contraluz, buscando algún guión que te dicte lo siguiente. Tras una sombra gris se esconde hoy tu luz, que ya no brillará por siempre. Donde nada es igual. Y tú levántate, esta nave hoy comienza una nueva vida. Sígueme, iremos hasta el fin de luz.